En la sesión plenaria del segundo periodo de la Conferencia por el Desarme de Ginebra, el día 13, la delegación coreana expresó su posición en cuanto al lanzamiento de prueba del cohete crucero tierra-mar de nuevo tipo, realizado con éxito hace poco en Corea. Nuestras medidas para el fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional son dignos ejercicios de la soberanía para salvaguardar el destino y la independencia de la nación y preservar la paz en la región frente a la cruel política hostil y el chantaje nuclear de Estados Unidos contra Corea. Esto no puede ser censurado por nadie como derecho legítimo de un Estado soberano. Ya pasó la época en que Estados Unidos imponía parcialmente su voluntad a otros países, actuando despótico y arbitrariamente, y no hace mella para nosotros la fanfarronada de estilo yanqui que seduce a los débiles. Estados Unidos debe darse clara cuenta de que su presión militar y sanción sirven al contrario para nosotros de fuerza motriz que nos empuja más al afianzamiento de las fuerzas nucleares. Hasta que Estados Unidos y sus seguidores opten correctamente, volviéndose en sí, Corea tomará sin cesar medidas destinadas a reforzar la capacidad de defensa nacional como diversificación e intensidad de las fuerzas armadas nucleares. Subrayó la delegación coreana.